el western americano. Y hoy vamos a recordar la película Fuerte de Gloria. Fuerte de Gloria es un western estadounidense del año 1952, de 72 minutos de duración, filmado en cine color, producido por Monogram Pictures para Walter Mirisch, quien en 1957 crearía la Mirisch Corporation con sus hermanos. Fue dirigida por Leslie Zellander, quien abandonó temporalmente la serie Teen Hall, que dirigía para RKO Pictures, para realizar esta película, For Osage, sobre historia y guión de Daniel Ullman. La fotografía fue tarea de Harry Newman y del montaje se encargó Richard Hermans, siendo responsable del vestuario y dirección artística David Milton, mientras que la música fue compuesta por Martin Skiles. El elenco estuvo integrado por Rod Caveron, Jay Naig, Morris Ancron, Douglas Kennedy, John Ridgely, Dorothy Adams, Francis McDonald, Lane Bradford, Myron Healy, William Phipps, Stanford Jolley y el jefe indio Iron Age Cody. Y no acreditados participaron Russ Conway, Tex Driscoll, Franklin Farnum, Carol Henry y Ray Jones. For Osage es el lugar de llegada de muchos pioneros camino hacia el oeste para integrar las caravanas de colonos, pero existen empresarios sin escrúpulos que los explotan. Uno de estos empresarios es Arthur Pickett, que junto con su socio George King han ido aumentando los costos de la caravana que quienes desean llegar a California, mayormente inmigrantes europeos, con el sueño de montar una granja en sus verdes prados o buscar minas de oro como los hermanos daneses Christensen, que pagan lo que sea. Ajena a todo ello, Ann Pickett desconoce los costos, solo ve lo impaciente que están los colonos, esperando la llegada de un afamado guía, Tom Clyde, personaje de Rod Caveron, quien retornando de California observa que la carreta de una familia es atacada por la tribu de indios Osage y se entera que se han sublevado por el incumplimiento de la administración federal que no les entrega los suministros acordados en el Tratado de Paz y por la precaria condición en que viven. Pero no saben que el socio de Arthur Pickett, George King, se está quedando con los suministros y no los distribuye entre los indígenas. Al llegar, Tom Clyde le dice a Pickett que no cuente con él para esta nueva caravana porque está muy cansado. Y además le comenta que sería una locura partir hacia el oeste con los indios Osage en pie de guerra. La opción sería salir en dirección sur, hacia Oklahoma y Kansas, para después marchar hacia el oeste. Jorkin propone llevar la expedición, pero Pickett, consciente de que no es muy capaz, retiene la partida. Clay sale del pueblo y es atacado por un hombre que resulta ser un colaborador de King, que lo deja por muerto. Pero Clay regresa y lo ubica en el salón e intenta dispararle de nuevo y Clay lo mata. Entre los que quieren partir al oeste se genera una tensión y exigen a Pickett que le devuelva el dinero. Pero Pickett, con palabras y buenas promesas, aplaca a los colonos. Un representante del gobierno, Nathan Guspel, habla con Clay para convencerle que lleve la expedición. Y por su parte, Ann Pickett, siguiendo indicaciones de su padre, intenta convencerlo durante una fiesta cuando Clay se fija en ella, ocurriendo una mutua atracción. Goodspeed vuelve a hablarle y Clay accede a conducir la caravana. Considerando que es importante saber el por qué los Osages se han levantado contra los colonos. Clay, por su parte, y por ello, va a ver al jefe de los Osage y habla con él, quien le explica las razones de su levantamiento, y así se descubre la maniobra de King, quien mata a su socio Arthur Pickett y convoca a sus pistoleros para no ser atacado por los colonos y los indios Osage que han llegado con Clay al pueblo. Ahora el enfrentamiento entre Clay y King es inminente. Clay es apoyado por los colonos y por Goodspeed, así como por Ann Pickett, muy sentida porque asesinó a su padre, y los indios Osage, que prestan el apoyo a Clay, al que su jefe considera un hombre justo que hará justicia, regularizando las relaciones en el territorio. King cuenta con sus pistoleros y se arma un tiroteo infernal, en el que Clay y su gente acaban con todos ellos, abate finalmente a King. Con el visto bueno de los Osage, partirá la caravana a buscar un futuro de esperanza, a la que se ha sumado Ann Pickett, ahora junto a Tom Clay, y así culmina la película. Four Osage es un western clase B, inspirado en esa localidad del sur de Missouri, al norte del territorio de Oklahoma, en la que fue zona de la tribu de los indios Osage. Fort Osage fue un punto de partida para la expansión norteamericana hacia el oeste y especialmente al territorio de California. Se rodó durante el año 1951 en las localidades californianas de New Hall Ranch en Oak Creek, en Garner Valley, en King Camp cerca de San Jacinto Mountains y en Cine Valley, donde estaba Corriganville, en el Ray Corrigan Ranch y en Idyllwild. Fuerte de Gloria fue estrenada el 10 de enero de 1952 en la ciudad de Los Ángeles y luego por todos los Estados Unidos. Y en la Argentina se estrenó con el título de Fuerte de Gloria el 13 de enero de 1954 en el cine Electric de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta linda película que se llamó Fuerte de Gloria.